todas formas voy a recordarlo. Es lectura de valoración del acta de la Junta General Extraordinaria anterior, celebrada el 2 de marzo de 2010. Información económica dentro del segundo lugar. En tercer lugar, propuesta de convocatoria de elecciones. Y cuarto, ruegos y preguntas. Voy a hacer lectura, voy a dar lectura del acta de la Junta General Extraordinaria que os he comentado para pasar a su aprobación. El día 2 de marzo de 2010, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, se celebra la Junta General Extraordinaria de Socios de Baracaldo con la asistencia de 155 socios en el Salón de Actos de la Casa de Cultura Clara Campoamor, y también asiste en representación de la Federación Vizcaína de Fútbol el Federativo Luis María Tejero Cuesta. Previamente y antes de comenzar la Junta, se personó al Salón de Actos un notario, el cual presentó un requerimiento planteado por algunos de los componentes de la Junta Directiva de Roberto Rejón para poder asistir a la Junta. Dicho documento notarial fue leído literalmente por el secretario del club. A continuación se pasó a la votación la posibilidad de su pretensión, obteniéndose el siguiente resultado. Votos a favor de que asista, 46. Votos en contra de que asista, 85. Abstenciones, 24. El orden del día fue el siguiente. Planteamiento, borrador de modificación de estatutos y situación económica del club. Primero, planteamiento borrador de modificación de estatutos. El presidente, señor Acero, toma la palabra para informar que a partir de mañana estarán a disposición de todos los socios y socias en las oficinas y en la página web del club los borradores de modificación de los estatutos de Baracaldo Club de Fútbol, para que una vez recogidas y estudiadas las aportaciones se proceda a su aprobación en una posterior asamblea de socios. Segundo, situación económica del club. En este punto, el señor Acero informa de la reclamación de datos exigidos por la Real Federación Española de Fútbol, consistentes en certificar por el presidente y el secretario todos los datos referentes a los cuatro últimos ejercicios y de la situación económica a 31 de diciembre de 2009, la cual consiste en que existe una deuda por un importe de 72.880,82 €. La citada deuda se basa fundamentalmente en el pago de cantidades reclamadas por los anteriores directivos. Igualmente se informa a la Junta General que el club no cesa en su empeño de buscar nuevas fuentes de financiación y para ello se están teniendo los contactos oportunos para la celebración de un concierto en la Cesarre y la posibilidad de instalar una chunda en las fiestas del club. La Junta Directiva ratifica que su principal preocupación es tener al día los pagos a la plantilla. Finalmente, se propone por parte de la Junta Directiva a los asistentes a la Junta General Extraordinaria la posibilidad, en un supuesto caso, de que se faculte a la actual Junta, delegar y contraer compromisos crediticios con alguna entidad bancaria y de admitir aportaciones de los socios a cuenta de las sucesivas cuotas de socios. La votación fue favorable por mayoría absoluta a las pretensiones de la Junta Directiva. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Si hay alguna objeción a la lectura, y en su caso, si no existiera ninguna, pasaríamos a su aprobación. ¿Hay alguna aclaración que se pueda comentar o añadir o subsanar? Si no, pasaríamos a la votación y si no hay ninguna en contra, pues lo daremos por aprobado. Oye, si una pequeñita aclaración solo. No sé, no es que tenga que ver directamente con lo que estás planteando, pero sí que me gustaría decirte una cosa. Y es que, por desgracia, para un día que hay gente aquí en la asamblea del Baracaldo, estamos estando ahí entrando, hay bastante gente fuera. Yo no sé si es del todo legal hacer las votaciones con tanta prisa cuando tenemos temas tan importantes que tratar. A mí particularmente me parece... Vamos a ver, vamos a ver. 5 minutos para que te preguntes. Bien. Correcto, esto es un trámite prácticamente burocrático. Sí, quiero decir con esto que si queremos esperar 5 minutos, esperamos 5 minutos. Los horarios son los horarios y estamos, como tú bien has dicho, en una Junta General Extraordinaria importante y tenemos un corsé importantísimo, que es el horario. Aquí no podemos estar hasta las 2 de la mañana. No, esperaremos todo lo que haga falta. No hay ningún problema. Ya hubo que chapar a las 9. ¿Eh? cualquier socio puede intervenir, lógicamente, y hay un micrófono a disposición de cualquier actuante que quiera en cualquier momento intervenir. Está aquí el micrófono y sería mejor para coordinar un poquito y llevar más ordenadamente el tema. Prácticamente ya podemos. Entonces, entrando en el segundo punto del orden del día, de situación, de información de la situación económica del club, antes queríamos hacer una pequeña introducción, una intervención del presidente de cuáles son los objetivos de esta Junta General Extraordinaria y por qué se ha convocado. Doy la palabra a Rodrigo Domínguez, presidente de la Junta. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes. Antes de que se me olvide, lo primero que quiero hacer era felicitar las fiestas a todos y un feliz año, ¿vale? Seguidamente va a ser una introducción muy pequeña y luego ya entraremos en el tema económico, entraremos en el tema económico, cualquiera como ha dicho Juan, podrá salir y hablar y consultarnos lo que quiera, ¿vale? Bueno, por primera vez en mi condición de presidente del Baracaldo Club de Fútbol, me dirijo a todos vosotros para informar sobre los argumentos que os han decidido a convocar la presente Junta General Extraordinaria de Socios. De todos he sabido que la actual situación de crisis económica está influyendo de forma muy directa en el mundo del fútbol. Concretamente, nuestro club ha repercutido en la bajada de socios, protectores, de colaboradores y de entrada a los encuentros en la SESAP. La actual Junta Directiva ha hecho todos los esfuerzos y entrega posibles para reconducir la actual situación económica en aras a conseguir que el club retome la asignatura que como entidad le corresponde. Dentro del apartado de agradecimientos, cabe resaltar por encima de todos el relacionado con el Ayuntamiento y el Atlético, sin cuyo concurso la situación actual sería insostenible. Por ello quiero agradecer al Atlético, a su presidente Fernando Macua, su directiva y a Jope Lasategui por el total apoyo que nos están ofreciendo. Asimismo, queremos hacer extensivo el agradecimiento al Ayuntamiento de Baracaldo y al IMD por su apoyo. Finalmente, ni debemos ni podemos olvidar nuestro agradecimiento a los socios aficionados por el apoyo prestado en la Junta General Ordinaria anterior. Soriola y muchas gracias. Bueno, pues una vez terminado esto, empezaré a explicaros un poco cómo está la situación económica del club. Como he dicho antes, la persona que quiera preguntar cualquier cosa puede asistir y salir del club, ¿vale? Bueno, deciros que la situación económica del club, la deuda del 31 de agosto de este año es de 185.000 euros. Luego os explicaremos de dónde procede esa deuda. De esos 185.000 euros que teníamos el 31 de agosto, faltan por abonar 46.319 euros. Jugadores, secretario técnico, algún abogado, sobrado, algo de fútbol base, etcétera, ¿vale? Esa cantidad está reflejada en esas personas. Las previsiones a final de año son que nos va a hacer una falta de liquidez de unos 91.000 euros, ya que 27.000 euros están destinados a septiembre. Y lo que está estipulado, si todas las cosas van bien, es que el club amortice una deuda de 65.000 euros. Con lo cual dejaremos la deuda en la temporada que viene, en unos 115.000 euros. Ante esto, si queréis que os comente algo o si no empiezo a hablar directamente de por qué se ha producido esa deuda. Esos 115.000 serían a final de esa temporada, pues, en la liquidación en septiembre. Eso es. De los 165.000, 65.000 euros, eso es. Sí, en septiembre, sí, a final de temporada, sí, eso es. Sí, es que echaste el ejercicio de septiembre. Eso es, septiembre, 115. Eso es. Bien, eso es. En esas 115, que sería la deuda, ¿me puedes desglosar un poco a qué? Bueno, pues ¿qué correspondería? 115, ¿qué sería? Bueno, pues sí, un segundito, vamos a ver. La deuda, bien, de esos 115.000 euros, ya os he dicho antes que 91.000 euros nos haría falta liquidez a final de temporada. Ya estamos negociando con acreedores para que esa deuda pase a septiembre, para que tú no corra riesgo. La deuda, vamos a ver, como he dicho antes, 46.319 euros es lo que se debe el año pasado. Ahora os explicaré. Espera, un segundo. Si me lo ha preguntado, Bueno, la previsión de gastos es de 530.000 euros la tercera temporada y la de ingresos 445.000. De ahí viene la diferencia. Vamos a ver. Los 115.000 euros, ¿de dónde viene? Os dijimos al principio en la pasada asamblea que el concepto había dado unos gastos de 30.000 euros. Luego hablaremos del tema del concierto y ahí te explico que lo voy a leer. ¿Vale? Ahí os explico un poco todo. Porque primero quería hablar un poco de otras cosillas. Vamos a ver. Bueno, eso está. Eso está bastante. Bueno, una vez explicados estos números, os quiero explicar un poco. Nosotros queríamos haber hecho una auditoría externa, pero por el único coste que tenía la auditoría, que era de 6.000 euros, la hemos hecho interna. Entonces, dentro de esos 175.000 euros, hemos visto unas irregularidades, ¿vale? Esas irregularidades se han detectado por unos ingresos a la cuenta del señor Miguel Acero por importe de 24.000 euros. Un pagaré extendido a 15 de septiembre de 28.668 euros a Electricidad Pachi procedente del famoso concierto. 8.015 euros de otro pagaré a 15 de septiembre de unas vallas publicitarias que luego también nos lo podemos explicar. 7.567 euros de gastos de presidencia. Y creo que eso es todo. Ahora, si queréis, entramos en detalle sobre el tema de Miguel Acero. Pero, ¿desde qué fecha es esa? Estas cantidades, ¿desde cuándo se retrotraen? ¿Desde agosto de este año o anteriormente? Desde agosto. El primer cobro, bueno, la primera transferencia que vemos realizada a cuenta de Miguel Acero es del 21 de agosto del año pasado. Son 24.000 euros. ¿Del 2009? Del 2009. ¿Cuándo lo habéis hecho? ¿Ahora? Ahora, cuando hemos hecho la auditoría, sí. ¿No? ¿Habéis hecho la auditoría? Nuestra, interna. Si queréis alguna pregunta relacionada un poco más, igual os puedo aclarar un poco Luis, que es el abogado del club, y os puede explicar un poquito mejor que yo. Es que no sé si Jaime está diciendo, ¿no? ¿Está hablando de lo mismo o está hablando de...? No, simplemente estas cantidades, ¿desde cuándo empieza a cobrarlas él o a...? Ah, sí, hablamos de que tiene una voz. Hablamos de la voz de acero, o tenéis alguna duda de cuál es la situación económica del club. Si queréis hacer primero alguna... Eso es. Sí, mejor. ¿Me lo habéis entendido todos? ¿Cuál es la deuda que va a tener el club a 30 de junio? A 30 de junio son 91.718 euros, porque todas las primas que consigan los jugadores están firmadas de pago en septiembre, con lo cual no involucran a un posible descenso si no pagan los 91.000 euros. Lo que necesita el club a 30 de junio son 91.000 euros, entre comillas. Hay cosas aquí que todavía se pueden rebajar. Lo hemos puesto en un escenario bastante pesimista, no hemos querido ser optimistas. También en la cuenta de ingresos hay una negociación que nos puede dar otros 15.000 euros. Rebajarían los 90.000, los 90.000 euros que vamos a necesitar a final de temporada. No sé si nos hemos explicado con... A ver, intentar... Bueno, si se os oye... ¿No se dice algo que lo de acebo os lo habéis enterado ahora mismo? Hablamos después de esto. Primero vamos a hablar de si todo el mundo tiene claro cuál es la situación del club, que es lo que a nosotros nos interesa. No entiendo cómo tenéis estos déficits cuando habéis puesto todos los gastos y todavía está por poner los beneficios que sacasteis de la venta del piso, que todavía no han salido. Todavía no han salido, los millones que salen del piso. O sea, habéis puesto los gastos, pero los beneficios, las entradas, de la venta de la sede, la única propiedad que tenía el club. A ver, yo creo que es que eso no afecta para nada a esto. Hace 5 años el club tenía una deuda más o menos estimada de 480.000 euros y la venta del piso lo que hizo fue rebajarlo en 30 millones de pesetas, que son 180.000. Pero eso no influye aquí, eso está en la contabilidad. Exactamente, pero lo habéis sometido en la contabilidad. Lo habéis sometido a la entrada esa. Los bancos habéis sometido. La entrada no, la habéis sometido. Pero si eso es de hace 4 años. Sí, señor, yo con la junta estoy diciendo. Pero creo que se ha dicho siempre, en la contabilidad, o en el programa contable está, pero que podrás tener razón, pero que eso no afecta para estos números, que ahora son los que nos interesan, para saber si quieres. Luego, miramos toda esa contabilidad. No, si aquí, es en los papeles que dais cada año a los socios, nunca, en ningún año ha venido nada de la venta de la sede. La única propiedad que tenía el club era eso. Lo habéis vendido y no ha salido por ahí. Los gastos sí. Yo no te lo voy a saber explicar, pero si hay 480.000 euros de deuda hace 5 años y el piso se vende, está reflejado, por 180.000, todavía hay una deuda de 300.000. Eso se ha quitado con los beneficios que íbamos haciendo temporada a temporada. Hemos tenido beneficios hasta la última temporada. Si todo el déficit viene generado de la 2009-10. O sea, lo tenéis en otros papeles, que había, si teníamos hace 5 años 480.000, el piso efectivamente rebaja 180.000, todavía hay un déficit de 300.000. De esos 300.000 se ha ido recortando hasta esta temporada, que estaba prácticamente a cero, solo había un déficit de 70.000, que es lo que os dijimos. Pero es que eso no lo habéis hecho, no lo habéis contado en los papeles. No lo habéis contado, no lo habéis contado. Pero ¿me estoy sabiendo explicar o es que lo quieres ver en un papel? No, hombre, los papeles que les han administrado a los socios, habéis puesto todos los máximos. Y eso, ese beneficio nunca entra. A ver, pero esa entrada está en el club. O sea, nosotros tampoco te decimos lo que ha entrado a Luis Caizarra. Pues yo creo que hemos venido. Ya, eso lo hablaremos más adelante. Con una regla de tres muy simple, hay que buscar el mago que ha puesto el resto del dinero. Porque cuando dejó la junta anterior, en la cual estaba precisamente Félix, el bocordo ese, si ahora estamos con 91.000, vamos, en total 115, pues si la venta del piso, que estáis diciendo que ha sido de 180.000, que está bien vendido, porque se vendieron en época buena. ¿Cómo va a meter eso? Pero el resto, a ver cómo. Habrá venido un mago y ha puesto la pasta. No, era superar que íbamos a ir temporada. Lo que no podemos andar aquí es retrotrayéndonos a asambleas de hace 4 o 5 años. Jaime, y no solucionamos nada. Aquí hemos venido a solucionar el problema. 185.000 ya quitando libros. ¿Cómo es? 185.000 ya tendría una cosa. No, lo del piso. Sí, 185. Fueron 215.000. ¿215.000 el piso? Bueno, ahora no me dices eso. No te digo exactamente. Se ha quitado deuda. Ya está. A ver, no recuerdo ahora, yo te lo he traducido en millones. Igual en lugar de ser 30 millones, efectivamente se vendió. La formalidad que está en el club, que quiera bajar en la tierra. Pero a ver, eso fue una compraventa que está puesta, además se hizo a través de inmobiliario y todo, con lo cual ahí no hay nada. O sea, los papeles están en el club y de hecho el propietario que tiene el piso lo puede decir por cuánto lo compró. Fue todo, te lo aseguro, dinero escriturado. Escriturado. ¿Lo has visto? Bueno, pues entonces sabes que se vendió bien. Yo te digo. 216.000. Es que te lo he dicho ahora de memoria, porque yo no sé hace 4 años cuando se vendió el piso. Yo lo sé. Pero es que tampoco esperaba ahora hablar otra vez del piso hace 4 años. El que se preocupa lo tiene. Yo tengo 216.362. Y pagó de plusvalía al club 5.295,26. Y nos devolvieron luego una cantidad por aquello de las famosas plusvalías del ayuntamiento. Y aprovecho yo para hacer otra pregunta. Dentro de estos 15.000, lógicamente, ya no figuran los 70.000 que se pagaron al. No, están pagados. O sea, vale, está todo pago. O sea, son 115.000. Vale. A ver, la situación, la resumo, y si tenemos alguna duda, y si no, pasemos ya para que las aclaraciones las haga el abogado. El club tiene pendiente de pago antes del 31 de agosto todavía. Unas cantidades que están habladas, negociadas y asimiladas con esos acreedores por valor de 46.000 euros. De aquí a final de temporada, con los gastos previstos y los ingresos previstos, que vuelvo a decir, los hemos hecho en un escenario pesimista, os podríamos decir, hay una negociación de 15.000 euros, pero no la hemos metido porque igual no nos sale. Creemos que va a salir, pero igual no nos sale. Bueno, con eso, a los 46.000 que se deben de anteriores, a 30 de julio, necesitaría el club 91.000 euros de liquidez. Eso no es un problema excesivamente gordo, entre comillas. A nosotros nos preocupa tener 2 euros de déficit, pero son 91.000 euros. De esos 90.000 euros, 50.000 están ya negociados para que no sean pagaderos en junio, sino que nos aceptan el pago en septiembre. Lo mismo que hemos hecho ahora. Ahora, con las cuotas de los socios, que son 300.000 euros, hemos pagado cosas anteriores, ¿no? Pues lo mismo, cuando el próximo año se pasen las cuotas en septiembre, 50.000 de esos 91.000 ya están negociados. O sea, es... perdón, resumiendo, había 72.000 que se debían a la anterior junta. No, pero eso está ya pagado. Bien, bien, pero yo los voy a poner ahora porque hemos tenido que destinar ese dinero a ese pago. Sí, también está incluido, sí. Más otros 20.000 que veo que son unas cantidades por ahí que están... Ahora los explicamos. Ahora los explicamos. Entonces, la deuda. Cuando en la última asamblea nos llevamos aquí todos la sorpresa, que se dijo 185.000 euros, de ahí se consigue bajar a septiembre, incluimos septiembre, ya no solo incluimos julio, a 115.000 euros. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos hemos apretado el cinturón y hemos conseguido amortizar 70.000 euros, más o menos. En principio, hay otras gestiones que a lo largo de la temporada pueden dar sus frutos, ahora explicará el abogado las acciones judiciales que hemos emprendido y luego otras entradas de dinero, como esa que os decimos de los 15.000 euros, que no la hemos metido en presupuesto porque no la tenemos asegurada, pero puede que salga y que rebajaría 15.000 euros. Entonces, como os ha dicho Rodri, queríamos hacer una auditoría externa. La auditoría externa cuesta unos 6.000 euros. El club ahora mismo no podía pagar otros 6.000 euros más. Entonces, nos la hemos trabajado y la hemos demorado tanto esta asamblea porque, desgraciadamente, para pedir los extractos bancarios de nuestra propia cuenta se ha tenido que ir a la central de Madrid, de la Caja Rural. Entonces, nos han llevado hace muy poquito los extractos, que se los hemos pasado al abogado. Entonces, en cuanto a esas transferencias que nosotros hemos detectado a la cuenta de Miguel Acero, nosotros consideramos que lo tenemos que poner en manos de un abogado. Y aquí se encuentra Luis Monzón, que es el abogado del club, que nos va a decir en qué situación está este y otro siguiente trámite. Pero vamos a empezar por el primero, Luis. Buenas noches, tardes, noches. Luis Monzón, soy abogado. Y bueno, comentarles unas contradicciones. ¿No se oye? Bien. Bien, buenas noches, soy Luis Monzón, soy abogado. Simplemente, bueno, se dirige a mí el club Barakaldo, pues en relación a unas cuestiones que se detectan y que me dan traslado para, digamos, que dé el consejo correspondiente y con sometimiento a la decisión que haga la Junta Directiva. A pesar de que Isusi comenta que se han emprendido acciones judiciales, todavía no se han emprendido acciones judiciales, hay que puntualizar las cosas. Aquí, como todo, como siempre en los medios de comunicación, cuando aquí todo el mundo es presunto, hay una presunción de inocencia, que eso es uno de los grandes logros universales, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Y aquí el único que puede dar cuestiones claras y puede hacer pronunciamientos son los tribunales. Por lo tanto, aquí se pueden hacer comentarios, a mí me corresponde pues hacer un poco brevemente unas dos puntualizaciones en cuanto a dos puntos concretos. En concreto, en un tema que se dirige a mí, la Junta Directiva, respecto a unas cuestiones que se detectan por parte del señor Acero, que es el anterior presidente del club, según se me indica, yo así lo veo, respecto a unas disposiciones. Es decir, se ve, con toda su forma de hacer, que me tiene que permitir que no, tampoco simplemente existe una cantidad que pueden ser, se están sacando a los extractos, porque está bastante dificultoso el tema de conseguir los extractos, que ya se consiguen. 22.500 euros por un lado, 1.500 euros por otro, es lo que hoy en unos últimos extractos me han pasado. La cuestión está en que son dineros que salen del Club Baracaldo y entran en el patrimonio privado, privativo del señor Acero. Esto, aquí nadie está acusando a nadie de nada, puesto que nadie puede acusar a nadie de nada y nadie puede, digamos, todo el mundo, hay esa presunción. La única cuestión es simplemente que ya en septiembre nos hemos, yo personalmente me dirigí por carta al señor Acero pidiéndole simplemente explicaciones, a ver si nos podía dar alguna información. Puede que haya algún error, puede que haya algo que no se sabe y lo primero que hay que hacer es dirigirse de buenas maneras a pedir explicaciones. No hemos recibido, yo no he recibido ninguna contestación, absolutamente ninguna, y seguido por carta y por burocracia. Ante, lógicamente, esa falta de contestación no significa nada tampoco. Pero bueno, todos sabemos, cuando alguien se va a hacer una pregunta y calla, nosotros no hemos acusado a nadie de nada, simplemente hemos detectado ese trasvase de dinero, que igual está justificado, igual tiene su razón, pero aparentemente no lo encontramos. Entonces, esas disposiciones han sido realizadas así, y bueno, pues como todas las cosas en este mundo, o por lo menos en un mundo se supone utilizado y sometido a los tribunales como el nuestro, donde queremos estar, pues esta cuestión simplemente se realizará una reclamación por vía civil. Aquí nadie tiene que pensar en otras vías que son un poco, que no vienen, digamos, a cuento, pues simplemente una reclamación. Si alguien tiene dinero de alguien, pues tendrá que o justificar el porqué o poder seguir con sus intereses y sus costas y demás. Entonces, digamos que a mí lo que se me traslada es esa reclamación. Yo veo las cuestiones, la acreditación de cómo ha ido de un sitio a otro. Simplemente lo que haré será hacer la reclamación, interponer la reclamación, que para eso lo primero que hay que hacer es, primero, pedir explicaciones, y no se nos han dado. Segundo, acreditar, lógicamente, que existe ese trasvase, para eso están los extractos bancarios, y ahora lo que hay que hacer es someter esa cuestión a una tercera persona, y que esa tercera persona decida y diga lo que hay, con la posibilidad de todo el mundo de explicar, de ponerse, de decirlo. ¿Me permite? Sí, sí. Señor diputado, señor letrado, si no tiene una pregunta, ¿no ha dicho usted que es un pagaré que se sale? No, es un traspaso. No, sí, eso, los pagarés es otra cuestión, vale. Que ahora les informe. Correcto, es un traspaso de la cuenta de guardado a la cuenta de la persona física. Traspasos continuos, correcto. Periódicos. Correcto. Entonces, ese traspaso, pregunto yo, es. ¿Firma mancomunada o firma? El Baracaldo siempre ha tenido firma mancomunada. Sí. ¿Ese traspaso se ha hecho mancomunadamente o hay la firma de y falsificación de firma? No entramos en eso. Es en internet. No, es decir, vamos a ver, plus hacer a través de claves internet. Es decir, así como, perdón un segundito, así como puede existir un talón que se puede librar y hay dos firmas. En este caso no hay un talón, no hay un sitio, no hay una orden. Lo que hay es una clave, es una orden a través de internet, donde lo que se hace es cursar una orden. Es decir, entrando en el ordenador, todos más o menos se ordenan. A eso me refiero. No existe un talón común. Vale, para que nos entendamos todos, simplemente lo que ha hecho supuestamente el dinero es a través de internet coger la cuenta de Baracaldo y traspasar dinero desde la cuenta de Baracaldo. A su cuenta privada. Eso es lo que nos acredita. Esa es la forma que da eso. Eso es lo que los extractos bancarios acreditan. Sí, ya le digo, sin tener facultades para eso. Eso es lo que parece, por eso se le han pedido explicaciones. Lo primero que se hace es pedir explicaciones. Correcto. Sí, pero si en teoría no tiene derecho a eso, ¿no? Será todo como parece ser. Ojalá que tenga su justificación. Si hay una protección de vida, es un delito penal, hecho cárcel. Sí, bueno, pero. Es decir, aquí, cárcel, temas penales, son temas penales. Sí, bien. Hay un tipo de. Es decir, hay varias vías para realizar. Entonces, pueden existir vías penales, pueden existir vías civiles, pueden existir mucho tipo de cosas. Sí. Hay varios, varios. Sí. Las, lo último que tengo son 24.000 euros. Por ahora 24.000, se está mirando, ¿eh? Si hay alguna cosa más, porque lo que se quiere hacer es investigarlo. Claro, esto no es la forma de hacerse, no es tan claro como... ¿Y de qué fecha? Pues hay varias fechas, porque... El 21 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el pasado año, luego marzo, abril... junio, julio y curiosamente el 30 de agosto, ¿de acuerdo? Sí, varias. Y el, y la última la hace el 30 de agosto. ¿Y el tesorero no se da cuenta? A ver, Miguel tenía confianza en la Junta Directiva y al final pues él es el que llevaba las cuentas. No, dentro de lo que tenemos, cada uno tenemos nuestras funciones. Un segundito. Si bien es cierto que existe un reparto de funciones en toda organización, y en esta es otra organización, con su junta directiva y su reparto, la cuestión está en que hay muchas veces que en sistemas, digamos, ve que la ordenanza del club, no sé si tiene ordenanza, haga tal o cual cosa, generalmente no se hace. En todas estas organizaciones son, digamos, organizaciones que ustedes muy bien saben que son muy presidencialistas. Entonces, generalmente hay una cierta cuestión. Además, generalmente siempre está realizada de una manera, pues cada vez que se hace un traspaso para un empleado. Por ejemplo, entonces, aprovechando que el piso le va a pasar por Valladolid, pues también se hace. Es decir, forma de hacer. Con esto quisiera recalcar que aquí ni se acusa ni se dice nada a nadie. Aquí el único que dice, el único que puede decir cuestiones es que todo el mundo, de verdad, y además es una cuestión que hay que reafirmar, simplemente de cualquier cuestión o algo. Simplemente les puedo decir que se han pedido explicaciones y no se ha dado ninguna, ni dos, ni ninguna. Nada. Entonces, porque nada más que eso, no podemos decir nada más. Pero el culo, para. Yo me tiene que estar. Quería entender a todos que hacemos lo que marcha. Porque nadie hubiera mirado nada de las cuentas. No, a ver. Desde agosto, hasta ahora nadie ha mirado. Y ya seguimos. Pero es que nosotros. Hasta ahora sí, ¿cómo no? Nosotros no sabíamos esa deuda. De hecho, tú sabes, si tienes el mismo papel que nosotros, que la deuda son de 64.000 euros. Y él dijo cuando se marchó 185.000. Ese papel lo hizo él. Nosotros, él, entiendo yo, que se marcha cuando le decimos que se nos está yendo de las manos, que no es normal lo que se está diciendo a la falta de liquidez que estamos teniendo. Y yo te pongo un ejemplo, no es normal. Esta junta directiva, la pasada temporada, ha prestado al club más de 30.000 euros. Directivos, personalmente. O sea, ¿tú te crees? No, no digo que no lo estoy diciendo. A ver, los pregunto desde mi ignorancia. Supongo yo que la cuenta bancaria del Baracaldo Club de Fútbol tendrá una libreta y donde se figura. No, no. Con internet. Y aquí dentro está. ¿Es todo internet? Todo. Mi pregunta es, como internet o directa, lo que sea, cuando hay un movimiento de una cuenta, por lo menos en la mía, al momento sale en mi libreta, en internet o donde sea. Lo que no me entra en la cabeza es como un año después no se nos da cuenta de eso. El tesorero no mira en la libreta o la cuenta. No existe libreta. Vale. Transferencias. Yo te voy a decir las transferencias. Lo hemos hecho todo por internet. Bueno, se ha hecho todo por internet. El tesorero no mira las cuentas de internet. No hay micrófono. No hay Igual es mejor que salgáis aquí, porque si no, no vamos a entrar, de verdad, ¿eh? Igual es mejor que salgáis aquí, la vez. Mira, Marc, que salga ahí. No, con el Club Muñoz no se oye la gente. Vale, si hay un puño, un poquito sí que sí, ya está. Efectivamente. Vuelvo a realizar la pregunta. O sea, me da igual que sea por internet o una libreta o lo que sea. O sea, lo que me cuesta creer, y me parece una dejadez tremenda, es que por parte de la directiva o de quien está a cargo, bueno, de quien está a cargo del club en este momento, es que nadie mire un movimiento bancario desde hace un año. Estamos contigo. O sea, eso son los problemas. O sea, a ver, yo te voy a decir que es así. La primera sorpresa nos la llevamos nosotros, porque nosotros no manejamos ningún movimiento de las nadie del club. Nadie del club mira los números en un año. A ver, claro que lo sabemos, pero nos los van diciendo. Si a mí me están diciendo y me están diciendo números falsos, yo cómo. Vale. Ya. Ahora acabas de contestar. Pero tú tienes ahí un papel que dimos en la asamblea, sí, de déficit 64.000, ¿te acuerdas? Sí. Cuando el presidente se marcha, ¿cuánto dice que es el déficit? 185.000. Correcto. O sea, bueno, yo te voy a decir lo que hemos hecho a partir de ahí. A partir de ahí hay varias personas que conocen, sí, desde el día que entró Rodríguez presidente. A partir de ahí hay varias personas, y cualquier directivo que lo pregunta también se le contesta y lo puede ver y se le puede enseñar. Es más, el empleado del club, que creo que es la persona más importante del club, tiene ya conocimiento de todos los movimientos, porque, a ver, aprendemos de esas experiencias. Y es más, nosotros nos hemos reunido desde el día que entramos con dos entes que creemos que son fundamentales para el Barakaldo, que son el Athletic. Hemos recibido su apoyo incondicional y además nos lo está demostrando, y con el Ayuntamiento, y nos ha hecho lo mismo. Y al Ayuntamiento nosotros le hemos ofrecido... Yo estaba hablando de otra cosa. No, pero creo que va lo mismo. Le hemos ofrecido que le vamos a entregar nuestra contabilidad, que ellos puedan hacer lo que quieran con ella, pero que el Ayuntamiento, el Barakaldo no tiene ninguna obligación de a su Ayuntamiento darle la contabilidad, pero nos vemos que tiene que haber, no sé si decirlo como notario o lo que sea, al Ayuntamiento decirle: esta es la contabilidad del Barakaldo, con movimientos tal, tal, tal, y dónde va el dinero, para que siempre, a partir de ahora, haya una entidad, que es el Ayuntamiento de nuestro pueblo, que sepa. Sí, pero bueno, él no te obliga a hacerlo. Pero nosotros, aquí está Rodri se lo ofreció. Y de hecho, se lo va a entregar porque lo tiene preparado para entregarlo. ¿La contabilidad la hacía Miguel Acero? Sí. ¿El tesorero aplaudía? ¿Cuál? A ver, lo del tesorero es tan fácil como que no es obligatorio tener tesorero. Ahora mismo en el tesorero. No es obligatorio esa figura. Que sea, es por desamor. A ver, por favor, no subir aquí. A ver. ¿Los balances? Cuando había una junta, una asamblea o algo así, ¿quién firmaba parte del presidente de los balances económicos de la Junta? A ver, pero. ¿Firmaba el tesorero? Pero si es que el balance no corresponde con esto. Pero vamos a ver, pero ahora, ¿vas a mi favor? ¿Vas a lo que yo a la Junta? Yo creo que no. ¿Había alguien que firmaba parte del presidente de los balances económicos? Perdón, un segundo. ¿Hemos descubierto? Me disculpa un segundito, quizás para aclarar ciertas cuestiones. Es decir, quitarles por el marco. Lo que ocurre es que, por ejemplo, aquí todavía todas estas cantidades que se han dispuesto, que todavía no se han cerrado el balance. Y claro, son cantidades dispuestas después del cierre del último balance. Entonces, claro, la cuestión está en que existe la forma de actuar, pues, por personas que hacen movimientos. Los movimientos nunca son traslado, traspaso a fulanito y tal. Siempre son remesas, junto con las remesas. Si yo tengo que pasar varias remesas, pues aprovechando, ya le digo, y suelve, etcétera, etcétera, pues paso, por ejemplo. Entonces, la cuestión está en que si eso se lleva a esa forma de hacer, porque si no, lógicamente se hubiera visto claro. La única cuestión es que, claro, ahora, cuando no está una persona y se mira, oye, punto por punto, oye, ¿cuál es esta desviación? ¿Cómo es que sale? Es que no me cuadra la desviación. Las cantidades quizás otra persona las haya estado haciendo, pues de otra forma de actuar. El tesorero está y tiene unas funciones lógicas. Pero claro, unas funciones y una responsabilidad. Sí, sí, exacto. Y por eso mismo, efectivamente, entonces por eso mismo, cuando ya no está esa persona y antes, previo, se puede hacer antes de cerrar el balance y se cumplía y se cierra y a ver qué coincide y qué no coincide, o antes si se produce una circunstancia que lo motiva. Lógicamente, el tesorero, lógicamente, si tiene que ordenar los pagos, si por ejemplo hay cantidades que tienen que emitir un cheque firmado, el tesorero, o quien sea, pues claro, ¿y esto de qué es? Pero cuando es otra persona, este señor, y que puede hacer una, se mira. Lógicamente se va viendo y cuando vayamos a cerrar los balances, lo vemos. Claro, el tesorero tendrá que decir. Lo que pasa es que comprendan que también el día a día, la forma de actuar a través de los nuevos y los balances se te va dejando. No, pero los ese balances, no está hecho. Es que ese balance no está cerrado. No, pero dice que se me suele salud. No, también, por ejemplo, la cuestión está en que si existen cartillas. No se ha hecho nunca. Si existieran cartillas, te voy a poner un ejemplo que estará mal hecho, pero se ha hecho toda la vida. Hay una persona que firma, hay jugadores que cobran con talón y hay mancomunado y pagarés que se extienden mancomunados. Eso es lo típico de que está el presidente. Hay que hacer no sé cuántos talones para pagar a los jugadores y a los proveedores y tal. Y se le da al secretario, al tesorero, fírmame este talón. Y lo firma. Y son 30 y tantos y no se miran esos pagares ni esos talones. Eso es trabajo de A ver, si quieres hablar, es lo que me han dicho. Ahora una factura. ¿De qué pago? Un justificante. ¿Pero de qué pago? El talón ese que se ha dado será por algún motivo. A ver, que no lo sabemos, que lo ha dicho. Es que, vamos a ver, no se ha dado ningún talón. De los jugadores. Te voy a poner un ejemplo. A ver, os estoy poniendo un ejemplo porque este es un tema, pero a continuación tenemos también un tema de un pagaré que también puede hablar el abogado. Van a ir enlazados, entonces si queréis hablamos de un pagaré que hay, porque es otro tema que nos tiene que explicar el abogado que va respecto al concierto. A ver, vamos a hilarlo. El concierto que aquí se comentó que había dado unas pérdidas de 30 y tantos mil euros, no son 30 mil, son 60 y tantos mil. Bien, ahora os vamos a dar una explicación de la junta directiva cuando se reúne y cuando yo os digo los números del concierto es porque tenemos un papelito realizado por el presidente que le decimos cuáles son los gastos del concierto. Y estos son los gastos del concierto. Los que aprueba la junta directiva. Yo particularmente y toda nuestra junta directiva no tiene la culpa de que aprobemos un presupuesto y haya alguien que gaste más sin nuestra autorización. Por eso lo estoy diciendo particularmente. No sé si la directiva piensa lo mismo. Nosotros cuando cerramos el balance del concierto nos llevamos la sorpresa, y esto es en el mes de agosto, que es donde empieza toda la movida, a ver que hay cosas extrañas, consideramos que hay cosas extrañas, nos dicen que hay una factura que hay que abonar de 28.000 y pico euros de cuadros eléctricos. A ver, yo no entiendo de casi nada, pero algo de cuadros eléctricos sé que para gastar 28.000 euros en cuadros eléctricos en un concierto hay que gastar mucho. Aparte, mal hecho la gestión porque no está presupuestado y porque un cuadro eléctrico no se compra, se alquila. Sin autorización nuestra, se han comprado y si queréis tenéis cuadros en la CESARRE para vender a todos por valor de 38.000, son propiedad ahora mismo del Barakaldo. De 28.000, perdón, de 28.000. De 28.000. Os digo lo que decide la Junta Directiva en agosto. En agosto, la Junta Directiva, cuando tiene conocimiento de eso, es que no vais a decir, pero tampoco lo sabéis, pues nos enteramos en agosto. Hay 28.000 de un cuadro eléctrico, varios cuadros eléctricos, etcétera, etcétera. ¿No? Decimos, eso no se paga. Eso no se paga porque esta Junta Directiva ha pedido un presupuesto en nuestras reuniones de Junta Directiva y no está incluido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Decimos que no se paga y damos por bueno que no se va a pagar. Y en las siguientes juntas directivas, todas las actas están aquí. Todas las actas de nuestras juntas directivas. Aquí se puede saber lo que ha decidido la junta directiva semana a semana, ¿no? En la siguiente junta directiva decimos, eso no se paga. Y nos dice el presidente que ha emitido un pagaré. El pagaré, efectivamente, que es lo que hablábamos, tiene dos firmas. La del presidente y otra. Pero como en junio. A ver, en este caso es la de un directivo. Un directivo que no sabe que ha firmado un pagaré, pero está pensando. A ver, que es la buena voluntad, que aquí lo sabemos, y entonamos en mea culpa. De que se está pagando a proveedores de concierto, tal, no sé qué, no sé cuánto, porque tú ves, me hace no sé qué, no sé cuánto, y se firma. Pero a ver, el error no es eso. Yo entiendo que como directiva el error es de quien emite el pagaré cuando hay una decisión de junta directiva de que no se pague eso. El pagaré se emite. Y en septiembre, cuando nosotros entramos, lo consultamos con un abogado y nos dice, si no pagáis el pagaré, vais a perderlo. Con lo cual, el Barakaldo se ha visto obligado a pagar 28.000 euros de cuadros eléctricos. Y hemos consultado también con el abogado, que ahora Luis nos dice cuál es el tema, cómo está, de ese pagaré. ¿Cuándo fue lo de la Bueno, sí, pero luego... Simplemente les informo del tema del pagaré. El tema del pagaré se corresponde con una factura de una empresa, el Pachi, donde pasa una cantidad por 28.600 euros. Yo me encuentro con que me consultan y me dicen y veo que existe un pagaré emitido. Un pagaré con todos los parabienes. Claro, me dicen, oye, no pagamos, no pensamos pagar, porque esto es las consideraciones en cuanto a la factura de la, tanto en los precios como en la compra, pues incluso se ve exagerada. Se ve exagerada, incluso muy exagerada respecto a comparaciones que se han hecho con otras empresas, porque se ha consultado el tema, incluso con los proyectos, el proyecto que se visó en su centro. La única cuestión es que, claro, yo les digo, el pagaré está emitido, está en circulación, lo tiene la otra parte, si lo presenta el cobro, o sea, yo tengo que dar un consejo que el pagaré hay que defenderlo, así como está. O sea, y luego, si quieres reclamar, también se hace una serie de comunicaciones para mantener, digamos, en vigor esa incomodidad o esa no conformidad. Pero el pagaré, con una letra de cambio, que todos ustedes saben, ya que son mayores, aunque ya no se ven las letras, hay que atenderlas, los pagarés hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque otra cosa es que una persona cualquiera, pero una institución como el Barakaldo no puede, es bien sencillo, le van a ejecutar el pago. Pienso que aparecer en esas deudas con un pagaré que está correctamente examinado, el pagaré es correcto, que se atiende. Ahora, eso sí, atendido el pagaré y pagado el pagaré, que se mandan por las acciones de reclamar, que es lo que me consulta, por la diferencia que hay entre el coste normal de esas cuestiones, es decir, si se ha comprado, si se ha comprado. O sea, ahí están los cuadros, pues ahí están los cuadros. Que la diferencia es, perdón, la diferencia, porque claro, eso se puede, los cuadros se han comprado, ahí están. La única cuestión es la diferencia que hay entre, encima, a un precio pues que entendemos muy superior a lo que esos cuadros, esas instalaciones realmente valen. Y eso es lo que hay que ver, la diferencia que es, ahí entendemos a juicio, y eso a juicio de la comparación con otras empresas que se han pedido, pues lógicamente un sobrecoste. sobrecoste es el que se va a reclamar. Pero sinceramente, los cuadros o los elementos están ahí y el pagaré está pagado. Porque no se podía hacer otra cosa. No, pero el pagaré no es la letra es ejecutiva, el pagaré no es ejecutivo. Sí, también es el pagaré. El pagaré también es ejecutivo, es una orden de pago. Es una orden de pago, el cheque y el pagaré. El cheque se lo devuelve si se estafa y es ejecutivo. No, perdóneme, lo del tema de la estafa y los cheques, si usted en Estados Unidos no atiende un cheque, le meten a la cárcel. Por eso. Me explico. Por eso aquí, en España, como nadie, o sea, eso no es ninguna estafa, no es nada. O sea, una cosa es lo que se habla y luego otra cosa es lo que el derecho es. Un cheque que no se atiende, aquí en este país no pasa nada. Por eso, si usted me va a pagar, no, sinceramente, si usted me va a pagar algo que me debe en un talón, le digo, o tráigame un cheque bancario, o yo el talón se lo pago. Correcto. Entonces, esa es la diferencia. No, pero un pagaré es un talón. ¿Ya me devuelves? ¿Ya me devuelves un declarativo? Que no. Vamos a ver, que no es ningún declarativo, es un ejecutivo. Señor declarativo, yo creo que no. Bueno. Entonces, salvo mejor opinión, el pagaré tiene todas las. Teníamos todas las razones. Podíamos entrar en un juez. Tiene todas las razones. Tenemos tres hinchadas. Teníamos algo que no fue. Tenemos tres hinchadas. Oye, pero, ¿está la fuente contra la mía? No, pero vamos a ver, existe alguna forma. Es lógicamente no entrar en ejecutivos, no entrar en ejecutivos. Entonces, atender el pagaré es lo que se da para y reclamar esa diferencia. Pero desde luego no atenderlo, mi consejo es que el pagaré emitido y ya en posesión de la otra parte del que tiene, ese pagaré se presenta al cobro y si no se paga ese pagaré, teniendo todos los parámetros, un pagaré emitido por la caja rural, etcétera, etcétera, ese es un pagaré que debe de atender. Ese es el consejo. Y reclamar haciendo la reclamación correspondiente. Usted mismo me ha dicho que un talón es que este país está y está haciendo esa carta y aquí no. Pues yo, si usted me está diciendo lo mismo, pues con el pagaré hacemos lo mismo. Usted me ha dicho que aquí, no estamos aquí en España, no, pero, hacemos lo que nos da la gana. Pero vamos a ver, así como alegremente dice eso. No, lo ha dicho usted. No lo he dicho yo, exactamente. Usted me dice, entonces, yo voy a tomar una decisión mía personal respecto a mis cosas de atender, pero mi consejo o una institución como Consejo Baracaldo, mi opinión es que a cualquier persona diría, pagues y ya te reclamarán. A una institución como Consejo Baracaldo, donde está pendiente, existen también unas cuestiones como son subvenciones, instituciones, lógicamente todas esas cosas se miran. Entonces, lógicamente, mi consejo, y luego la Junta Directiva toma la opción, es que atienda una orden de pago que ha emitido y que tiene todos los visos de ser una orden de pago correcta y luego ya que se reclame. A diferencia, si usted me pide usted personalmente ese consejo, pues yo le digo, hombre, la cuestión está en que no lo atiende, pero atiéndelo o no lo atiendas o usted se juega a los cuartos. No es lo mismo que una institución lo haga, sinceramente no es lo mismo que un Baracaldo que está, lógicamente, es un club de fútbol respetado y tiene sus relaciones institucionales, ayuntamiento, fundaciones, el atleta, la fundación, lo que fuera. Esa es la diferencia entre pues que no lo atiendan. Hombre, quizás usted alegremente es una opinión, quizás la junta directiva en interés del Baracaldo opina lo contrario. Era evitar que si un juez le da la razón del pagaré, que pueden hacer un embargo que es notificarle a la Atlética, al Ayuntamiento, a la Diputación, a la subvención. No, no, no te va a dar razón. Se ha dicho que es una factura inflada. Sí, pero entonces se hace la reclamación, pero se hace la reclamación correspondiente. Si para eso está. Vamos a ver, si la factura inflada, como todo que le he dicho antes, es una presunción. Aquí nadie, lógicamente, eso habrá que probarlo. Habrá que probarlo. Igual resulta que el inflado no era nada y que estaba baratísimo. Pero eso quien lo decide es otro. Lo único que hace la Junta Directiva o este letrado dando consejo es que aparentemente aparece en comparación con otras, aparentemente está inflado. Por eso, como no se tiene, desde luego si no hubiera cuadros, si no hubiera hecho nada, yo, mi consejo sería no pagues el pagaré. Y que, pero me refiero que es simplemente así. Una pregunta. Así como en el ámbito penal también se pueden exigir responsabilidades por imprudencias o negligencias profesionales, ¿se podría exigir al directivo ese que ha firmado todos esos pagarés o cheques sin saber lo que firmamos, sin mirarlos, algún tipo de responsabilidad en el tema de, por ejemplo, los costes eléctricos? Porque yo en mi trabajo, si firmo algo sin mirar y luego resulta que me toca pagar bien, me ponen de patitas en la calle. Sí, pero son cuestiones, fíjese, son cuestiones distintas. O sea, aquí todo el mundo puede ir a un tema de lo penal por cualquier cosa. Luego, otra cosa es cómo salga. Sí, no, no, yo no digo de ir a lo penal. Yo estoy poniendo el símil de que, por ejemplo, puede haber un homicidio por imprudencia, negligencia profesional en el caso de un médico. Yo me pregunto si ahora en el ámbito civil, que es por donde parece que van a ir a estas reclamaciones de cantidades, a ese directivo que ha firmado sin mirar, y eso a mí me parece bastante negligencia, de firmar cheques de nombre de Barajaldo sin mirar a dónde van destinados o con qué cantidad, si se le podría a ese directivo también reclamar esas cantidades. Simplemente le voy a dar una opinión por aquí. En derecho todo es opinable. Las leyes son todas interpretables. A pesar de que las leyes están raras. La gran diferencia es si alguien se ha apropiado. Generalmente el ámbito penal lo que hace es incidir en lo que se llama el dolo, también la culpa, es decir, el hacerlo con intención de causar ese daño, con intención de que se enriquezca otro, con intención de enriquecerse uno propio. En el tema de las negligencias se refiere, por ejemplo, en ciertas profesiones y ciertas actuaciones, lógicamente existen también esas negligencias, esas culpas, no dolos, sino culpas. Hombre, pues sí, también, pero sinceramente los ámbitos penales que todo el mundo puede ir y reclamar, y aquí generalmente pues, estamos un poco mediatizados con los medios de comunicación, que si fulano le pone una querella al otro, que si con mucho, etc. Sinceramente, mediatizados por esos ámbitos, prefiero ir a la realidad, a la sustancia de la cosa. Perdernos el... quizás sí, quizás veamos ahora que están apareciendo todas estas cuestiones y yo de otro consejo, porque yo simplemente aconsejo según mi leal saber y entender. Pero no nos perdamos en el derecho, se solía llamar a eso la querella catalana. Pero en realidad aquí lo que se trata es intentar restituir al club las cantidades que han salido. Entonces, quizás sea la manera más directa de no perdernos en querellas y en cuestiones, simplemente de restituir el perjuicio realizado. Sí, estamos hablando de cuentas de agosto, de agosto, porque estamos hablando del balance. El balance no, es que no se han producido. En el balance anterior no se han producido. En agosto de este año. En agosto de 2009, agosto de 2010. A ver, lo suficiente es de agosto de este año. O sea, es de este último balance que aprobamos la última fecha. Eso es. ¿Qué es lo que sucede? Yo se ha mirado en ya, es que ya. Te vuelvo a decir que es un tema del concierto, que el concierto se hace el día 1 de julio. Dos. Entonces, el último va. Y nosotros tenemos un presupuesto. ¿Te lo he visto? A ver, nosotros no vamos a exigir la culpa que tengamos, que tendremos, por supuesto, pero si nosotros a una persona le decimos que vaya al ayuntamiento, ¿no? Que el ayuntamiento nos ceda unas vallas y nos dice, el ayuntamiento no deja las vallas. Nos lo creemos, ¿no? Y resulta que luego se gasta en generadores y en vallas 9.000 euros. Y luego, cuando hemos entrado nosotros, hemos pedido esa información. Oye, ¿no nos dejas tirar las vallas? Nadie me lo ha pedido. Vamos a tocarlos los agentes. Pero es que lo vemos cuando cogemos la contabilidad, llegó aquí el ordenador de Miguel Acero. Un segundo, por favor. A ver, o sea, que eso vendrá de más atrás. A ver, de verdad, que en tres meses... La auditoría que externa, que nos puede costar 6.000 euros, igual es... Antes había... Muy bien gastado. Si antes había, ¿eh? Proponéis, antes había auditoría. O sea, hemos tenido auditoría. La que no está auditada es esta. Antes había auditoría, ¿no? Sí. Con lo cual... Yo esto creo que todo el mundo diría que sí es una auditoría. No, no. Antes había auditoría. Lo que pasa es que cuando entramos, vemos la falta de liquidez. ¿Y la falta de liquidez por qué viene? Porque ha habido que hacer frente a un pagaré de 28.000 euros, a otro de 8.000 de vallas. Nos hemos quedado sin liquidez. No nos podíamos permitir el lujo porque no hemos dicho una cosa muy importante. Lo que hemos trabajado es para que hoy, día 20, a día 20, la plantilla del Baracaldo, por mucho que se haya dicho por ahí, está al corriente de pago. No se le debe una peseta a los jugadores de la primera plantilla, incluyendo el mes de agosto, porque algo que no se ha hecho tampoco queremos que bien, pero se decidió que la plantilla trabajaba en agosto y cobraba agosto. Antiguamente se empezaba a cobrar en septiembre, los antiguos directivos lo saben. Este año se ha pagado agosto, con lo cual es como si tendríamos ya pagado diciembre. La plantilla está al día. Agosto a mayo, agosto a mayo. Porque hay medios de comunicación que dicen que no pagamos a los jugadores. Yo no sé lo que va a suceder en febrero, si la falta de liquidez va a provocar que les debamos un mes. Ellos están tranquilos porque hemos sido sinceros con ellos, pero están al día. Y es más, ahora se han abierto las denuncias de la AFE. Hay un montón de equipos que no están al corriente con la AFE. El Baracaldo ahora mismo ha podido cambiar de entrenador, desgraciadamente, y poder meter su ficha porque no debe ni un euro a la AFE. Es que si debes un euro ahora a la AFE, se ha abierto un nuevo plazo en el que no puedes meter ni la ficha del entrenador. No la hubiéramos podido meter. Esa era nuestra preocupación. En tres meses, lo que hemos hecho es, de verdad, yo no sé si alguien trabaja con la Caja Rural de Navarra, pero nos han negado un extracto del mes de agosto. Bueno, pues hemos tomado nota y hemos cambiado. Pero es que nos han cobrado por ello. ¿Por cada papel cuánto? Por cada extracto, una barbaridad. Pues porque cada banco tiene derecho de la transferencia. ¿Cada banco? El precio, tal como ha dicho Susi, correcto, no se compra los generadores ni los cuadros eléctricos, se alquilan. El coste de ese alquiler para un festival es de 240 euros bien incluidos. Lo sabemos. Y te lo agradecemos porque esto se va a reclamar. A ver, esas cifras, la junta directiva, o sea, es que parece que nos estamos excusando que no nos enterábamos de nada. No es así. Esta hoja que está aquí se la exigió la junta directiva al presidente. Oye, antes de hacer un concierto dame las cifras, porque si no, no la hacemos. Y las cifras están aquí. Escenario, alquiler y montaje, 6.800 euros. Descarga y carga de luces e instrumentos musicales, 1.500. Alquiler de equipo, iluminación y sonido, 8.000. Cobertura de sueldo, cachés, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos llegan facturas y le pedimos explicaciones al presidente, no, pero esta burrada, ¿quién ha hecho? ¿Por qué tenemos que nosotros comprar unos cuadros eléctricos y unos generadores? No, es que el ayuntamiento no me ha dejado coger electricidad del campo. Nosotros particularmente se lo hemos preguntado al ayuntamiento y nos ha dicho, no, eso no dijimos. Dijimos, coger un generador por si acaso salta la luz de algún determinado. Pero nosotros lo que nos ajustábamos era a esto. Si esto se lo lleva casi el cuadro eléctrico y la falla. Una pregunta. ¿Quién fue al ayuntamiento a pedir la falla? ¿Quién? Fue al ayuntamiento a pedir la falla. A ver, nosotros, en nuestras reuniones de junta directiva... A ver... ¿No fue el presidente? Nosotros hemos... A ver, te lo he contado antes y no me has oído o no me has entendido. La junta directiva en su reunión, cuando le elaboran los gastos, y dice el presidente, necesitamos 300 vallas. Le decimos, bueno, pídeselas al ayuntamiento, porque el ayuntamiento está colaborando bien con nosotros y no creo que tenga ningún problema en darnos 300 vallas. La siguiente junta le preguntamos, la vaya al ayuntamiento y nos dice el presidente, el ayuntamiento no quiere saber nada de dejarnos vallas. Y luego... Por eso no hemos pedido explicaciones a la mitad de estos. Para aclarar eso, nosotros fuimos luego al alcalde, que coloca Santa María, y le preguntamos, y textualmente nos dijo que nadie de Baracaldo se había dirigido a ellos. Sí, se habla. No hablé contigo. Sí. No sé si 15 días antes. Sí. Por cierto, es el día 2. Sí. No sé si 15 días o 20 días. De esos 20 días, antes. Suspenderlo. ¿Eh? Tenemos que haber suspendido. Lo dije. No, no. Pero bueno, y yo te digo que eso te dije. También una cosa súper importante. ¿Quién se va a hacer cargo de la infraestructura? Sí. Y me dijiste que el ayuntamiento. ¿En qué momento del día 2 para atrás se dijo que el ayuntamiento no se hacía cargo de nada? A ver, el ayuntamiento se ha hecho cargo de muchas cosas del concierto. Pero, se ha hecho... pero la infraestructura decía que el global se hacía cargo, palabras tuyas. El global es que la infraestructura. El campo lo ha puesto gratis porque es propiedad del ayuntamiento, el ayuntamiento. Todo lo que es limpieza, mantenimiento, un montón de cosas, se ha hecho cargo. Nosotros, te vuelvo a decir, 15 días antes. Pensábamos que la electricidad se cogía de las torretas del campo de fútbol, porque así nos lo hizo ver el presidente. O sea, que fue el que realmente cogió. Yo te lo digo sinceramente, yo hablé contigo y le dije al presidente, oye, las torretas están. Y 7 días antes dice, no, he contratado a una empresa porque el ayuntamiento no me da la luz y tal, no sé qué. Y le digo, oye, Miguel, pedimos un presupuesto de tal, de no sé qué, no da tiempo, tal, no sé qué. Pero nos basamos en este presupuesto. El ayuntamiento luego nos ha dicho que nadie le ha pedido la luz del campo. Sí, es que a lo que no entiendo es, de momento se hacía cargo, sino del global, una parte muy importante de la estructura, que es lo que realmente se puede meter con una quiebra de la hostia. Ya no te digo el caché del grupo, ni esas cosas. Sí, lo que realmente cuesta es que de repente no vaya gente, que eso lo tengas que pagar. Yo que te dije de las previsiones, que empatábamos. O así, te dije, 15 días antes. Entonces, 4.000 días dije yo. Eso es, pero bueno, a ver, quitas, que me confundí, que vinieron 2.000 menos, pero, o 1.000 menos, vamos a decir, pero no son 60.000. Si nosotros, la Junta Directiva, se lo dijo al señor presidente, 15 días antes, sabemos que perdemos 60.000 euros, el concierto se suspende y solo perdemos 15.000, por ejemplo. Ya, pero no lo sabíamos que perdíamos 60.000 euros, porque seguíamos ajustándonos a esto. Pero es que, si alguien a mí me engaña, ¿cómo detecto yo que me engaña? Pero te entiendas que lo que iba a pasar. Si es más, luego le dijimos, esto no se paga. Discúlpame, ¿te acuerdas que te dije? Mira, la duda que tenemos es 70.000. Una inversión en cualquier cosa. Estamos de acuerdo. Que no se puede gastar 70.000 euros y invertir para pagar 70.000. Porque la hostia se convierte en 140.000. Y eso es, o sea, yo no entiendo mucho de inversiones ni de cosas, pero me pareció un poco descabellado. Vale. Lo decimos, estamos en seguimiento, enséñame las cosas, que decimos dos veces, no habéis hecho ni caso, tío. Que sí, que tiene razón. Nosotros lo llevamos por este presupuesto. Y acabas hasta regalado entradas, abrir las puertas y una de ellas que no, porque si no sacamos por el lado, sacamos por la bebida. Entre los socios hay gente, como digamos, en muchas cosas. Cuando se van a tomar ese tipo de decisiones, no cuesta nada, si hay alguien que sabe. Pues o preguntarle, o que te diga, o saber, para que las cosas salgan bien. Y yo creo que lo que ha pasado en esto del concierto. A mí no se puede devolver. ¿Qué tenemos aquí? Los cuadros son propiedad. Y se pueden devolver, no los puede coger en piso. En la negociación con esta empresa le hemos dicho, a ver, yo te digo porque lo hemos negociado directamente, si son cuadros que valen 28.000 euros según ellos, le hemos llegado a decir, si nos das 6.000 euros, te llevan los cuadros y nos dice que no, que nos da 1.000 euros. Por favor. No, no, ellos nos dicen que está bien cobrado. No, la pregunta, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Habéis pedido la tarifa de precios como cualquier tienda o cualquier empresa tiene que tener una tarifa de precios? Ya no como a la calle. Yo estoy más tiempo de tener la tarifa. Mira, lo que hemos hecho es, aquí hay un presupuesto que está avisado. Está avisado. Por eso nos negamos a pagarlo. Y el presupuesto de todo eso, aquí sale 8.300 euros. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Habéis pedido que esto no, que es una cosa totalmente legal? ¿La tarifa de precios de ese establecimiento? No se ha pedido la tarifa de precios. ¿Los precios son libres? No, porque, vamos a ver, esto no es una cuestión que está. O sea, repito que no sea ninguna pedido de precios, sino que se está. Ya, lógicamente, en las últimas clases... Por la tarifa, ni es un estanco que dice que el contrato está a tal precio y demás. No, a lo que voy, te decía. Generalmente, uno, si yo le vendo una serie de cuestiones, las cosas no tienen el precio, ¿no? Esa silla puede costar a un fabricante una cosa, a otro otra, no solamente al fabricante, al distribuidor. La cuestión está en que cualquier comercio que vende, unos tendrán unos márgenes, tendrán otros. Generalmente no hay tarifas. Generalmente no hay tarifas de precios. Generalmente no hay tarifas de precios. Un elemento no está lo mismo. No está distinto en una tienda. Vamos a ver que las tarifas de precios es una independencia. La cuestión está en que no es como una tarifa de precios. Que se ve que el precio está sobreelevado. Es que eso sí que lo hemos solicitado. Pasándole. No a la misma empresa, a la misma empresa te ha dicho que estaba elevado, te han dicho que no, que ese es el precio y ese es el precio. Y ese es el precio que ellos han contratado y que se han contratado. Hemos querido no perder mucho y llegar a un acuerdo para decir, joder, a ver si vamos a por lo menos que por no. Por tanjar, le digo porque simplemente es una cuestión, al final lo va a decidir otra persona. Lo que se ha hecho es para saber si realmente en su bar los cubatas son muy caros, lo que se ha decidido al bar de él y de él, y de hecho no cubato. Entonces, a ver qué precios están poniendo, porque el precio que usted ponga en ese bar, pues es una cuestión que, bueno, pues generalmente pues será lo que sea. Sí, que si el Departamento de Comercio y más, pues se han pedido a otras empresas, basándole los mismos elementos, ¿qué precios nos dan? Nos han dado un precio muy inferior. No se ha pedido la tarifa, pero sí, lo que se ha pedido es la comparativa de otras empresas. Es que hay más temas. ¿Se interviene en la dirección de la comunidad? ¿Cuál? La dirección, el domicilio y la sociedad. Es muy fácil, tú lo buscas en cualquier, pero es que te digamos aquí. Simplemente, es un callarta. Un polígono industrial. Sí. Eso cualquiera puede mirarlo en internet o en una guía de informes. Es que hay otras dos intervenciones. Y ahí había otra, pero si es... ¿Cómo se hacen los presupuestos? Entiendo que los socios lo quieran hacer. Esto aquí, yo creo que es 8 y 10 y todos nos conocemos. Uno, el verdadero problema de eso es que ha habido una junta directiva que ha aprobado y el presidente se la ha saltado. Dos, nombremos una comisión gestora hecha por abogados y los hay en la junta directiva. Ya sé que hablo de ONG. Que no nos cueste ni un duro más en pleitos. Llevamos 12 años en pleitos. Y que esa comisión gestora no le pase a nadie ni uno. Y seguimos adelante. Si de algo tenemos que aprender es que hay que hacer una junta directiva semiprofesional, donde las cosas se hagan como se tienen que hacer. Pero no me gustaría que este debate se lleve a donde no se debe llevar. El que tenga responsabilidad, que la pague. Estamos intentando explicar. Me parece bien lo que estás proponiendo, pero estamos intentando explicar para que la gente sepa. Vengo un poco hablando de lo que ha dicho el compañero este que ha hablado. Creo que estamos en los comentarios de la llamada hablando. Entiendo que lo que debemos de hacer es, ante las dudas y ante las circunstancias que están surgiendo, aprobar o someter a la Asamblea la posibilidad de hacer una auditoría externa, entiendo que es fundamental, y en base luego la auditoría externa, la parte de la auditoría externa, intentas abrir la posibilidad de ir a una convocatoria de elección. Entiendo que realmente son los dos pilares, cosas que hay que votar y ya dejarlo en error. A ver, lo de la auditoría externa, que lo planteamos, el club, veis que está pagando, pero hemos preferido que los jugadores cobren, que intente cobrar la gente antes que gastar 6.000 euros. Eso es así, porque vamos a tener una falta de liquidez, porque los próximos ingresos nos pueden llegar en febrero. Y lo que ha dicho Rodri, tenemos una falta de liquidez de 90.000 euros. Eso en el fútbol actual, aunque nos preocupa, no es nada. No es nada, porque a 50.000 euros los tenemos negociados ya. Pero si la gente quiere que gastemos 5.000 euros en hacer una auditoría, hacemos la auditoría y perfecto. Pero lo que queremos explicar ahora era, queríamos explicar balance económico, que es lo que decíamos, lo habíamos prometido, no lo hemos hecho hasta ahora porque no teníamos datos y queríamos el tema que hemos puesto en manos de abogados, que os lo supierais, el balance económico. Hay cosas que tienen que llegar y ahora, si queréis ya, pues pasamos al tercer, al siguiente, el tema de sentidas, al punto de los días, si no hay ninguna duda más del tema del sueño. A mí sí me gustaría, se ha hablado muchísimo del tema de Trinidad Pachi, me gustaría que de los extractos que tengáis hasta este momento, que digáis por lo menos qué extractos son, o solo hay ese momento. Ahora, ¿de cuál, del concierto? De los gastos que... Ahora los tenemos ya todos, de esta temporada... Del señor Arteo, me refiero. A ver, hemos puesto, lo ha dicho el abogado, hay ingresos de 2.500 euros y uno de 1.500. Solo hay dos. Nueve ingresos de 2.500 y uno de 1.500. El último fue el 30 de agosto. Bueno, si queréis empezamos a hablar un poco. Bueno, Jaime. Sí, me gustaría saber rápidamente, si podéis leer rápidamente, solo de los nueve extractos que tenéis. ¿De qué son? ¿De qué son? ¿En contexto de qué? Tenemos las fechas. Todas. A ver. 30. 21 del 8 del 2009. ¿De 2009? 2009. 2.500, el 30 del 9, el 3 del 9. No, perdón. 30 del 9, 2.500. ¿De qué es? Creo que la asamblea se creó. Si es que tienen ustedes una asamblea que tienen que hablar de un montón de cosas, es que estamos, yo he venido a informar, nos parece que estamos aquí mediatizando la asamblea en esta cuestión. Si quieres, luego vienes y mira, ¿verdad? Escuchéis un momento. ¿Tienes un segundo? Si me tengo que marchar por un tema personal. Y sinceramente no me gustaría así marcharme sin decir esto, porque si no voy a reventar, y yo lo siento mucho, pero vamos a las claras, y más en un momento como este, ¿no? Yo creo que aquí lo único claro es que hay una persona que es don Miguel Acero Plaza, que nos va a mover el pelo absolutamente a todos los que estamos aquí, al pueblo en general y a todos nosotros. Eso es lo penoso y lo lamentable. Y esa persona es la única responsable de esta situación. Sin quitarnos ni un ápice de nuestra responsabilidad, que la tenemos, por supuesto. Yo creo que todos nosotros, y me refiero a todos, hasta el señor Gijón que está allá al fondo, todos los miembros de estas directivas, estamos aquí por afición, nuestras virtudes y con nuestros errores. Pero este hombre, a mí personalmente, Ángel González Carracedo, no me va a hacer que agache la cabeza por el pueblo cuando me cruce con cualquiera de vosotros. Nuestra cabeza tiene que estar alta más que nunca, más que nunca. Él es el único que tiene que agachar la cabeza cuando se cruce con nosotros en el pueblo. Él es el único que tiene que pagar esto. nosotros vamos a hacer lo posible por evitarlo, lo posible por salir, por sacar esto adelante, con toda vuestra ayuda, por supuesto, o con los que vengan. Pero él es el único responsable de esto, y yo ni creo que ninguno de los miembros de la Junta Directiva, ni de esta ni de las anteriores, tiene que pagar por esto. Yo no voy a pasar vergüenza por lo que ha hecho este señor, que quede claro. Que quede claro, tengo muchos amigos en este pueblo y llevo marcando lo más dentro de mi corazón desde que nací. Esto me va a quitar ilusión y a la Cesarra, bien sea como directivo o como aficionado, todos los domingos. Nosotros, desde que hemos salido esto, hemos tenido que sufrirle con su puro en el bar del club, pavoneándose en nacer delante de la puerta del club. Y os aseguro que eso duele muchísimo. A mí personalmente me duele muchísimo. Asumimos todas vuestras críticas, que no os quepa la menor duda, las constructivas y las que no lo son. Pero por favor, tener claro que nadie de esta Junta Directiva, yo doy mi palabra de honor, tenía conocimiento de esto. Porque como os ha dicho antes Jesús María y Susi, muchos miembros de esta Junta Directiva, bien poniendo dinero metálico, o bien haciendo uso propio de sus medios de comunicación, por ejemplo el teléfono en mi caso, nos hemos dejado, no la vida, pero sí mucho tiempo de nuestro tiempo personal y de nuestra familia, aparte de nuestro dinero, sin saber nada de esto. Que no es que para menor duda, que si hubiéramos sabido esto cuanto antes, antes lo hubiéramos dicho. Si no lo hemos dicho hasta ahora es porque lo queremos tener atado y bien atado, para dar una explicación que os merecéis con vosotros de Barakaldo. Muchas gracias, nada más. Bueno, creo que me conocen la mayoría y con ánimo de ir abreviando esto, más o menos muchas de las cosas que iba a decir las ha dicho este directivo y desde luego, a veces, cuando tengo aquí algunas manifestaciones, la verdad es que siento hasta vergüenza, porque yo que he sido directivo y que he conocido directivo desde hace muchísimos años, todos sabéis, los que están en las directivas, que siempre se ha trabajado con confianza y con buena voluntad. Y que haya salido un garbanzo negro, como nos ha ocurrido ahora, no es para poner en tela de juicio al resto del equipo. ¿Habrá habido responsabilidades? No disculpo. Pero desde luego de eso, a estar aquí en plan fiscalizador, cuando ya más o menos, yo por lo menos me he llevado una sorpresa, cuando he visto que son 91.000 los euros que tenemos de deuda, que hoy en día, como estamos plus, no creo que sea ningún disparate. Pues la verdad es que me he quedado bastante tranquilo en ese sentido. No estoy tranquilo porque muchos de vosotros sabéis que precisamente a esta Junta Directiva, en concreto a su presidente, yo fui uno, como muchos otros directivos, lo apoyamos en su momento en la campaña electoral y nos ha salido raro. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo que no se puede estar continuamente pidiendo datos, que son datos que muchas veces he oído antes decir que quién firmaba los balances. Que yo sepa que me saca un directivo ahora de los de directivas anteriores, y se remonte a 20, 30, 40 años, ¿qué balances han salido firmados aquí en las juntas generales? Ninguno. Y sin embargo, los socios han confiado en la gestión de las directivas porque se ha trabajado con voluntad y con entrega al Barakaldo. ¿Qué hemos tenido la más suerte que nos ha salido esto? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿A pechugar con ello? Eso sí, pedirles las responsabilidades y si verdaderamente ha cometido esa imprudencia, pues que arrepentirle el dinero, o en fin, que se sigan los trámites que hay que seguir para poderlo hacer. Y desde luego, yo ya anticipado en el punto anterior, considero, bueno, un poco antes de eso, otra de las cosas que nos han aclarado aquí es la situación con el famoso contrato o convenio con el Unión Sport de San Vicente, que por lo que he oído, era también algún problema de tipo económico o que reclaman, o se anda diciendo por la calle, porque lo mismo que habéis aclarado, que no se debe un céntimo a los jugadores, por ahí se está diciendo que ocurre lo mismo. Y de hecho, el otro día ha dimitido, eso es público, un de los directivos por el tema de San Vicente. O sea que conviene aclarar eso también. Y dicho lo cual, yo desde luego, anticipándome al punto siguiente, en la situación que está la deportiva, el club, en la económica, creo que no me preocupa tanto, yo creo, en mi opinión, no apoyaré una convocatoria de elecciones, porque sería dividir más el club y organizar un lío que puede afectar incluso a la marcha deportiva. Lo que tenemos que hacer en este momento, y pido a todos, si verdaderamente queremos al club, hay voluntarios para, desde luego, una pregunta que le haría a la Junta. computador. Si hay alguno que quiere salir corriendo, no han salido ya unos cuantos, hoy es el día para salir corriendo. Presenta aquí la división y tal, no queda. Y a partir de ahí, los que queden, incluido el señor Logro, yo soy el primero que me ofrezco, y si hay más gente, de las directivas que sean, de la parte que sean, entradas, por lo menos hasta que termine la temporada y sabemos la situación, y a partir de mayo o junio, convocar las elecciones. Muy bien, gracias. Bueno, voy a aclarar rápidamente un poco lo de la unión. La dimisión de Luismi vino porque él nos propuso en una junta directiva el cuarto portero de la Unión Esposa Vicente. En su día, el director deportivo le prometió que tenía que hacer la pretemporada y entrenar dos veces al mes con el primer equipo. Nosotros le trasladamos al míster en aquellos entonces, a Miquel, y Miquel nos dijo que él no tenía ninguna intención, que él no quería que ese portero fuera a entrenar con ellos porque no le había capacitado. Entonces, eso se aprobó en junta y eso ha sido el motivo, uno de los motivos porque el señor Luis Nogando pues dimitió. Respecto al contrato que tenemos con la Unión, el Baracaldo no tiene estipulado cantidad alguna de abonar a la Unión Esposa Vicente dinero. Entonces, nosotros, viendo que la situación del club actualmente no es buena, no vamos a aportar dinero a la Unión Esposa Vicente. Años atrás, si es verdad, el filial ha costado 53.000 euros al club. 53.000 euros al club. Nosotros este año entendemos que no se va a aportar dinero a la Unión, y eso ha sido el motivo principal por el cual ha dividido el señor Luis Nogando. Sí. Está muy bien lo que has dicho, pero les voy a decir mi opinión. Por ejemplo, está diciendo que el directivo, por ejemplo, he hablado bien en el caso, por ejemplo, el primer año y el segundo, Baracaldo, ojalá estaríamos este año, el tercero y el último, porque creo que se acaba el junio, ¿no? Con el contrato, son tres años. Son tres años, pero si cada ascenso que tenía la Unión se renovaba dos. Sí, no, pero este año de ascenso nada, porque vamos los segundos por la zona, y el tema está, el entrenador, ¿quién la ha puesto? Baracaldo, ¿no? ¿El entrenador de cuál? Sí, Xavier Elorriaga. Eso está, sí, Baracaldo. ¿Y quién le pagaba hasta ahora el Baracaldo? Pues hasta ahora el Baracaldo. Ahora no hay dinero, como no hay dinero no se le puede echar, claro. No se puede echar, o por ejemplo actualmente si la Unión gana ahora, las primas las paga el Baracaldo. Bueno, el Baracaldo no va a pagar. No, las paga la Unión, perdón. Ah, bueno. Entonces hasta ahora, claro, si estaban pagando el Baracaldo, no sé si... Te repito, el Baracaldo no tiene ninguna obligación de aportar un solo euro a la Unión Esposa Vicente. Y como no tiene obligación de aportar un solo euro a la Esposa Vicente, el Baracaldo, mientras yo esté... ¿No hay nada escrito? En el convenio. Mientras yo esté, no se va a abonar. No, pero que en la reunión que hace ahora en julio tres años, sí. El primer piso del Coliseo de San Vicente, sí. Se hizo una reunión que estaba bien a cero, bueno, estaba más gente y habló de vosotros, y estuvo claro que cada año una cantidad. No sé, pero a ver, escrito y no pone ninguna cantidad. Entonces, como no pone ninguna cantidad, el Baracaldo no va a aportar ninguna cantidad. El Baracaldo bajaría de cine, pues le pagaría ese entrenador. Pero la putada de la Unión que ocurre ahora, el marrón que tenemos, es que el entrenador no es el que no se le puede hacer. Que se haga cargo la Unión. Que se haga cargo la Unión. Que se haga cargo la Unión. El Baracaldo va a hacer con el equipo. ¿Están defendiendo la postura de la Unión o estamos en la Asamblea del Baracaldo? Estamos en la Asamblea del Baracaldo. Pero aquí estamos defendiendo la Unión. Quiero saber cómo está la Unión. Por favor. Es tan sencillo como que hasta ahora están pagando 53.000 euros y yo, como socio del Baracaldo, quería ir a mirar a la Unión y tenía que pagar 4 euros. 5. ¿Cuándo te está perdiendo bien? ¿Tres? Sí. ¿Qué convenio eso que tenía? Le damos 53.000 euros y yo, que estoy cotizando para que se paguen esos 53.000 euros, encima tengo que pagar también por ir a ver a la Unión. Y el Baracaldo no está entrenando en las ESARES, está gastando dinero. En campos, en otros campos, en la Rigorreaga, como todos sabéis, entramos en la Rigorreaga, cuando entiendo que el Baracaldo tenía que entrar en la ciudad deportiva y la Unión Esposa Vicente, si es filial, era la que ella tenía que dejarnos el campo nosotros. Y tampoco es así. No tenemos campos para entrenar. Bueno, vamos a ver. ¿No tiene derecho? Bueno, continuamos con el tema de la propuesta de elecciones. Entonces, pues a continuación, con el club de los socios, pues queremos saber vuestra opinión de qué debemos de hacer. Entonces, a continuación, pues, como prometimos, efectivamente, como prometimos que íbamos a hacer, pues, está en vuestras manos, que se hagan elecciones o no se hagan elecciones, entonces, pues pasaremos a una votación y lo que salga aquí se cumplirá. Vamos a ver. En primer lugar, se ha anticipado Jaime Cortázar antes de su intervención, hay esa, también esa posible opción, eso es una aportación que ha hecho él, para que la valoréis en su justa medida. Pero en principio nosotros, la idea que teníamos era plantearos la posibilidad de convocar elecciones ya y el calendario pues iniciaría el día 7 de enero y en un supuesto caso de que hubiese alguna, más de una candidatura, las elecciones se celebrarían el 15 de febrero, con todo el proceso electoral que rige en estos casos. En primer lugar, antes de pasar a votar, nos gustaría saber primero, para que si hay alguna intervención que puede ser enriquecedora del debate, y si no, pues en supuesto caso, pues pasaríamos a ver si hacemos la votación a mano alzada o a través de una urna con votación secreta. A ver, Roberto, por favor. Bueno, yo hasta ahora he hablado un poco durante este tiempo y lo que es que continuéis hasta una fecha determinada, hasta mayo, lo más tarde, y que a partir de ese momento se hagan elecciones. Pero por el bien, porque conocéis el club, ya les exijo, conocéis el club, y no quiero que en febrero debéis de dejarlo, ni mucho menos. Debéis de continuar un poquito más, pues para acabar, a ver si salvamos al equipo deportivamente y luego, pues económicamente, oye, pues veremos los que vayan en mayo, los que deben ir, veremos si se puede o no se puede. Pero bueno, en principio yo creo que debéis de continuar hasta esa fecha. Bueno, es un poquito redundar en la intención de Jaime Cortázar. Bueno, sí. Una pregunta. Yo, perdón, aquí se pueden votar dos cosas si continuáis. Hasta final de temporada parece ser una opción bastante clara, o se hacen elecciones ahora mismo. Claro, si yo o los que creemos que deberíais de seguir, la pregunta que nos hacemos, que me hago yo, es si vosotros tenéis la intención de seguir. Porque si no, por mucho que votemos que sigáis, si no vais a tener intención de seguir, o no vais con las fuerzas, pues no sirve de nada. Entonces la pregunta primera es, ¿vosotros seguiríais, tendréis ganas de seguir hasta final de temporada o no? Pues en principio, si vosotros nos dais el apoyo y aportaciones, incluso si alguna persona quiere entrar en la Junta Directiva, nosotros estamos encantados. En esa mayoría estamos encantados. Luego tendremos que juntarnos y si hay alguno que igual no tiene intención de seguir, pues lo dirá, nos transmitirá. Ya se ha abierto un poquito antes. Mi opinión personal, la mía es de continuar. La mía personal. Pero si hay alguno que está en duda, que se vaya hoy, ¿eh? Que nos ofrecemos aquí a bajarnos del barco a mitad de siglo de verdad. Bueno, yo creo que el tema está lo suficientemente central. Ahora creo que está muy central con la intervención del compañero. Quiero decir que espera un poco. Has abierto tú una pequeña cuña que has dicho que tú ya estarías. Yo estoy dispuesto a poder ayudar. Bueno, pues estamos en un supuesto caso. Perdón, y pido la ayuda de todos. De todo, aquí no tenemos, no hay bandas, aquí es el Baracaldo. Sí, estamos abiertos a cualquier cosa, o sea, el que quiera venir a aportar y a trabajar al club, encantado. Cuantos más mejor. Y si sale de continuar, por lo menos yo, desde mi punto de vista personal, si decidís vosotros que sois soberanos en lo que, en el planteamiento que se ha hecho o en otro cualquiera, yo voy a seguir. Pero con ese ofrecimiento abierto totalmente a cualquier apoyo y colaboración por parte de cualquiera de vosotros. Estamos abiertos y incrementar un poquito el número que somos ahora. A ver, usted que quería hablar. Vale, perfecto. A ver, sí. Mi opinión personal es que sigáis hasta mayo, pero por favor, lo mismo que habéis hecho ahora con transparencia, dos o tres meses antes, a las candidaturas a la asamblea que consideréis, se diga de una vez por todas las cuentas de este club. Porque meterse ahora y supone que igual mañana salen tres transferencias más, cuatro transformadores menos. Quiero decir, que quieran entrar, que un mes, dos meses, tres meses antes, cuando consideréis, de la forma que consideréis, el grupo o el privado, a quien quiera entrar, se le diga lo que hay. Para que no nos encontremos otra vez en septiembre de este año con no sé qué sorpresas. Y no dudo de nadie, ni de los de antes ni de los de mañana. El compromiso es tan fácil como que cualquier persona, no quien se presente o deje de presentarse, si a partir, no digo de mañana, de pasado, nos llama y nos dice, os quiero colaborar, quiero ver que me enseñéis, se lo enseñamos. Me refiero a una auditoría que diga exactamente la auditoría hecha, que quien venga después sepa dónde se ve. ¿Hace una auditoría, dices, entonces? No, me refiero a que no habla de elecciones, si hay elecciones... Es un momento, es un momento. Si es que me estoy anticipando, que si alguno quisiera, porque puede haber gente que diga, yo me voy a presentar... No, me refiero a eso. Me refiero que yo no, mira, yo lo tengo acreditado en la asamblea. Siempre he dicho que trabajar por este club es la ruina. Es ir avanzando la cabeza por el club. Lo que quiero de una vez por todas es, yo no dudo de nada. Lo que quiero es que haya un papel oficial de la entidad que sea, como queráis, que nos haga lo más barato posible, que diga que si convocáis elecciones el 1 de junio, por decir una fecha, dos meses antes, y quiera entrar, se encuentre de verdad lo que hay. Lo que hay. Es decir, porque si uno gana las elecciones el 1 de junio, hay que volver a hacer otra auditoría, nos volvemos a presentar en septiembre, nos volvemos a encontrar con otras cosas, y es que este club va a ganar. O sea, es que no acaba de arrancar una vez. Sí, la culpa la han tenido 6.000 euros. Si alguno se ofrece o nos decís que es más barato, lo que sea, nosotros le hemos pedido precio. Yo ya he dicho que hay otra posibilidad, y es nombrar una comisión de abogados de socios. Yo no lo soy, lamentablemente no lo soy, pero si no lo haría, y yo me pongo al frente de esto para depurar las responsabilidades de las transferencias, de los pagares o lo que sea. Yo creo que lo tienes que hacer, porque creo que eres una persona cabal, era venirte con nosotros a la Junta Directiva. Que nosotros estamos abriendo la puerta a todo el que quiera, hasta las elecciones. Oye, venido, da tu opinión. No lo has dado todavía, da tu opinión. Vosotros no tenéis que proponer, porque estáis ahí, como desde el septiembre que se puso la Junta Directiva, y no tenéis por qué haber dicho ahora tirarnos el muerto a nosotros. Que decidís si hay elecciones o no. Pero yo te estoy diciendo que yo quiero continuar. Si es por tranquilidad, ¿qué va a recibir el tercero? ¿Un descenso tercera no tiene plantilla ni tiene nada? ¿Qué tiempo le da el club de hacer a uno que se presente para poder organizar? Yo creo que el club no va a estudiar. Si lo económico vamos jodido, lo deportivo vamos jodido, en lo social vamos jodido, entonces ¿qué cojones le va a quedar el club de hacer? Pues ahora tú, cuando eso tienes que votar. Tú ahora vota. Pero que nada, si no hay que ni proponerlo, os podéis marchar cuando queráis. O no. Y si no, seguir. Porque no. Seguimos en septiembre. Podéis seguir hasta junio y pero dos años. Se quedó que íbamos a ser claros y transparentes y que vamos a decir las cosas claramente a los socios, y eso es lo que hemos pero hecho. Claramente, que no me entero de nada. Bueno, pues. Luego te lo explico personalmente, lo que quieras. Pues perdona, pues a explicar. Perdona, pues a explicar. Bueno, se vota. Bueno, vamos a ver, es que. Entonces, con todos los añadidos, aportaciones que ha habido, no se puede decir ahora o en mayo. Vamos a votar lo que hemos traído, la propuesta que hemos traído. Elecciones ahora. No, pero vamos a ver, esa es la propuesta nuestra. Pues bien, pues ya está, se moza. Claro, es que lo que podemos decir es ahora o en mayo. Eso no lo vamos a hacer. Ahora lo que hemos traído aquí. A favor, ¿lo hacemos en urna o a mano alzada? Tenemos que desalojar este local. Votos a favor de que se celebren las elecciones, se inicie el proceso electoral el 7 de enero y se culmine el 15 de febrero. Eso es a favor. ¿La otra opción cuál es? A mí no me queda otra. La otra es contra. habrá sido un año, como se ha dicho aquí. Levanta, por favor. Levanta, por favor, los que estéis a favor de ahora. De ahora, de ahora, de febrero. Bueno, pues 30 a favor, y la otra opción es que no hay ahora, que sea en mayo. A ver, levanta, por favor. Bueno, pues 30 en contra y el resto hasta 174 a 145. Pues muchas gracias a todos y feliz año.